el Jesús. Los que esperan el Jesús. Los que esperan el Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantará. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Sus alas levantarán. tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que alaban a Jesús, nuevas fuerzas tendrán.